¿Qué es el liderazgo? Distintas teorías. Pocos términos en la administración de empresas y en el estudio del comportamiento organizacional inspiran menos acuerdo de que la definición de liderazgo. Como dijo un experto, hay casi tantas definiciones de liderazgo como el número de personas que han intentado definir el concepto. Utilizaremos una definición amplia de liderazgo que pueda abarcar todos los enfoques actuales sobre el tema. De manera que definimos el liderazgo como la habilidad para influir en un grupo y lograr la realización de metas. El origen de esta influencia puede ser formal, como la que proporciona el desempeñar un puesto de administrador en una organización, puesto que el cargo de administrador confiere cierto grado de autoridad formalmente diseñada. Una persona puede asumir un papel de liderazgo a causa de la posición que ocupa en la organización, pero no todos los líderes son administradores. Y tampoco, es preciso decirlo, no todos los administradores son líderes. El que una organización dé a sus administradores ciertos derechos formales no proporciona la seguridad de que la puedan dirigir con eficacia. Encontramos que el liderazgo no autorizado, esto es, la habilidad para influir que surge fuera de la estructura formal de la organización, es tan importante o más que la influencia formal. En otras palabras, los líderes pueden surgir naturalmente dentro de un grupo, lo mismo que mediante el nombramiento formal para dirigirlo. Teorías de liderazgo. Es abundante la literatura sobre el liderazgo, y gran parte de ella es confusa y contradictoria. Con el fin de penetrar en este bosque, consideramos cuatro enfoques para explicar lo que constituye un líder eficaz. El primero de ellos buscaba determinar aquellos rasgos universales de personalidad que los líderes tenían en mayor medida que los no líderes. El segundo enfoque procuraba explicar el liderazgo en términos del comportamiento de una persona. El tercero utilizaba modelos de contingencia para explicar lo inadecuado de las anteriores teorías de liderazgo para conciliar e integrar la diversidad de resultados de las investigaciones. Más recientemente, la atención ha regresado a los rasgos de los líderes, pero desde una perspectiva diferente. Los investigadores están tratando ahora de identificar el conjunto de rasgos a los que la gente se refiere de manera implícita cuando caracterizan a alguna persona como líder. Teorías de los rasgos. Cuando Margaret Thatcher era la primera ministra de Gran Bretaña, se le señalaba regularmente a causa de su liderazgo. Se la describía como una persona que tenía confianza en sí misma, como con una voluntad de hierro, con determinación y decisión. Estos términos son rasgos de personalidad, y ya fuera o no que los partidarios y críticos de la Thatcher lo reconocieran en ese momento, cuando la describían en tales términos se estaban apoyando en la teoría de los rasgos. Los esfuerzos de investigación para aislar los rasgos del liderazgo condujeron a varios callejones sin salida. Por ejemplo, un examen de 20 estudios diferentes identificó casi 80 rasgos de liderazgo, pero solo 5 de esos rasgos eran comunes a 4 o más de las investigaciones. Si la búsqueda tenía la intención de identificar un conjunto de rasgos que diferenciara siempre a los líderes de sus seguidores y a los líderes eficaces de los ineficaces, la búsqueda fracasó. Sin embargo, si la búsqueda tenía la intención de identificar rasgos que estuvieran asociados consistentemente con el liderazgo, dichos resultados se pueden interpretar desde una mejor perspectiva. Por ejemplo, 6 rasgos en los que los líderes tienden a diferenciarse de los no líderes son la ambición y la energía, el deseo de dirigir, la honradez e integridad, confianza en sí mismos, inteligencia y conocimientos adecuados para sus puestos. Más aún, la investigación reciente proporcionó gran evidencia de que es mucho más probable que las personas dueñas de un gran autocontrol, es decir, son muy flexibles para ajustar su comportamiento a diferentes situaciones, surjan como líderes en grupos que los que tienen poco autocontrol. De manera global, los resultados acumulativos de más de medio siglo de búsqueda conducen a la conclusión de que algunos rasgos incrementan las probabilidades de tener éxito como líder, pero ninguno de los rasgos garantiza el éxito. ¿Por qué no ha tenido más éxito el enfoque de los rasgos para explicar el liderazgo? Podemos sugerir que por lo menos cuatro son las razones. Ignorar la necesidad de seguidores. Generalmente no aclara la importancia relativa de los diferentes rasgos. No separa la causa del efecto. Por ejemplo, ¿tienen los líderes confianza en sí mismos? ¿O el éxito como líder es lo que les permite establecer la confianza en sí mismos? Y pasa por alto los factores situacionales. Estas limitaciones han llevado a los investigadores a buscar en otras direcciones. Teorías del comportamiento. La incapacidad para encontrar oro en las minas de los rasgos llevó a los investigadores a observar el comportamiento que mostraban líderes específicos. Se preguntaron si había algo peculiar en la forma en que se comportaban los líderes eficaces. Si tuviera éxito el enfoque conductista sobre liderazgo, tendría implicaciones muy diferentes a las del enfoque de los rasgos. Si el enfoque de los rasgos hubiera tenido éxito, hubiera proporcionado una base para seleccionar la persona correcta que tomara puestos formales en grupos y organizaciones que requieren de liderazgo. En contraste, si los estudios del comportamiento son los que nos permiten encontrar los elementos determinantes y cruciales de liderazgo, podríamos capacitar a las personas para que fueran líderes. Si fueran válidas las teorías de los rasgos, entonces se nace básicamente con el liderazgo. ¿Lo tiene uno o no lo tiene? En cambio, si hubiera comportamientos específicos que identificaran a los líderes, entonces podríamos enseñar el liderazgo y estaríamos en posibilidad de diseñar programas que implantaran estos patrones conductuales en individuos que desearan ser líderes eficaces. Ejemplo. Estudios de la University of Michigan. Los estudios sobre liderazgo realizados en el Survey Research Center de la University of Michigan tenían como objetivo de investigación localizar las características de comportamiento de los líderes que parecían tener relación con las medidas de eficacia en el desempeño. El grupo de Michigan encontró dos dimensiones del comportamiento de liderazgo: el orientado al empleado y el orientado a la producción. Se describía a los líderes orientados a los empleados como sujetos que ponían énfasis en las reacciones interpersonales. Tenían un interés personal en las necesidades de sus subordinados y aceptaban las diferencias individuales entre los miembros. En contraste, el líder orientado hacia la producción tendía a enfatizar los aspectos técnicos o de tarea del trabajo. Su preocupación principal se centraba en el desarrollo de las tareas de grupo, y sus miembros eran un medio para ese fin. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores de Michigan favorecían fuertemente a los líderes que estaban orientados en su comportamiento hacia los empleados. Se asoció a los líderes orientados a los empleados con una mayor productividad del grupo y una mayor satisfacción del puesto. Se tendía a asociar a los líderes orientados a la producción con una baja producción del grupo y con menor satisfacción con el puesto. En general, los investigadores han tenido éxito modesto en la identificación de las relaciones consistentes entre los patrones de comportamiento de liderazgo y del desempeño del grupo. Lo que parece que falta es la consideración de los factores situacionales que influyen en el éxito o en el fracaso. Por ejemplo, Robert Crandall y Herb Kelleher han sido líderes eficaces en líneas aéreas. Sin embargo, sus estilos son casi diametralmente opuestos. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta es que American y Southwest son compañías muy diferentes y operan en mercados distintos con fuerzas de trabajo muy diferentes. Las teorías del comportamiento no toman esto en cuenta. Jesse Jackson ciertamente es un líder eficaz de las causas negras de los años 90, pero ¿habría tenido su estilo igual eficacia en 1890? Probablemente no. Las situaciones cambian y los estilos de liderazgo necesitan cambiar con ellas. Por desgracia, los enfoques conductuales no reconocen el cambio en las situaciones. Teorías de contingencia. Cada vez quedaba más claro para los que estudiaban el fenómeno del liderazgo que la predicción del éxito en el liderazgo era algo más complejo que la simple identificación de unos cuantos rasgos o de comportamientos preferidos. El fracaso en obtener resultados consistentes condujo a enfocarse en la influencia que ejercen las situaciones. La relación entre el estilo de liderazgo y su eficacia sugirió que en la condición A el estilo X sería el más apropiado, mientras que el estilo Y sería más apropiado para la condición B y el estilo Z para la condición C. ¿Pero cuáles eran las condiciones A, B y C y así sucesivamente? Una cosa es decir que la eficacia del liderazgo depende de la situación y otra es ser capaz de aislar esas condiciones situacionales. No han faltado estudios que han tratado de aislar los factores situacionales cruciales que afectan la eficacia del liderazgo. Por ejemplo, las populares variables moderadoras utilizadas en el desarrollo de las teorías de contingencia incluyen el grado de estructura en la tarea que se está desarrollando, la calidad de las relaciones líder-miembro, la posición del poder del líder, la claridad del papel de los subordinados, las normas del grupo, la disponibilidad de información, la aceptación de las decisiones del líder por parte de los subordinados y la madurez de estos. Algunos enfoques para aislar las variables situacionales clave han tenido más éxito que otros y como resultado han obtenido mayor reconocimiento. Cinco de estos son el modelo de Fiedler, la teoría situacional de Hershey y Blanchard, la teoría del intercambio líder-miembro y los modelos de trayectoria meta y de participación en el liderazgo. Fuente: Comportamiento organizacional, del autor Stephen Robbins. Fuente 2: Temas de administración de empresas.blogspot.com.